Pero lo que vamos a hacer en la noche de hoy es algo un tanto diferente, porque vamos a expresar y vamos a desarrollar un tema que tal vez es poco común haberlo escuchado. Hay muchas personas que han comenzado a desarrollar esta oportunidad. Hay personas que están aquí por primera vez. Cuando entraba del estacionamiento, pude ver el rostro de una muchacha que no sé dónde está ahora. La estoy buscando desde que me paré con la vista. Pero me imagino que era la primera vez que entraba, porque cuando abrí aquella puerta, lució desencajada. Al ver tanta y tanta gente positiva y dispuesta a hacer realidad su sueño, no importando el precio que haya que pagar aquí en la noche de hoy. Así que aunque ya se le hizo a todos los que están aquí por primera vez, yo quiero que ustedes den un fuerte aplauso para que sientan por qué nosotros somos especiales, distintos y diferentes. Cuando a nosotros se nos presenta la oportunidad de la compañía For Life, muchas preguntas vienen a nuestra mente. Vamos a transportarnos por un segundo al momento en el que se te dio el plan por primera vez. En esa ocasión, pudiste haberte preguntado, ¿será real todo eso que me dijeron? ¿Cómo alcanzaré esas posiciones de las que me hablaron en la noche de hoy? ¿Cómo haría el negocio cuando no sé cómo hacerlo? Porque tal vez soy un bombero, policía, secretaria, ama de casa. Tal vez estudié, tal vez no estudié. ¿Cómo yo puedo hacer realidad esa oportunidad para mí? Son preguntas que vienen a nuestra mente. Ahora, esa última que hice tiene una respuesta fácil. Y es parte de lo que es nuestra presentación de oportunidad. No importando de dónde tú vengas, nosotros tenemos un sistema que está listo para capacitarte, educarte y llevarte a las posiciones más altas de la compañía. Pero eso no es porque lo quiere el doctor Hermino Nevares ni porque el International Network Team lo quiere. Eso sucede porque nosotros vamos a utilizar las herramientas del sistema para que tus sueños se puedan hacer realidad, porque realmente tú como socio eres quien determinas hasta dónde o hasta cuándo o cuánto vas a ganar en esta oportunidad. Ahora bien, aquí empezamos a apretar. ¿Por qué comenzamos con un entusiasmo que si nos permitieran nos comíamos en la calle y hasta las piedras que se nos presentan en el camino quisiéramos ablandarlas en una olla de presión, comérnoslas y sacarlas a un lado? ¿Por qué comenzamos con una energía tan y tan impactante? ¿Por qué comenzamos con un entusiasmo tan y tan violento que para algunos jamás termina, pero para otros al pasar los días va disminuyendo al punto que ni una bomba que explota al lado de esa persona lo hace reaccionar? ¿Será este el negocio perfecto, como dice el doctor Kiyosaki? ¿Será esta la oportunidad de hacer realidad nuestros sueños, como lo dice el doctor Emilio Nevares, Juan Rosado, Rafaela Santiago, David Torres, Roland Camacho, Rolando Sánchez o tal vez el bendecido Juan Vargas? ¿Por qué mientras algunas personas tienen resultados rápidos, otros pasan meses en la misma posición, meses ganando el mismo cheque, y tal vez cuando reclutan 3 o 4 en la organización, ese mes se le salen 5, 6, 7 o 8 personas? ¿Será que la industria de multinivel o de marketing no es productiva? A mí se me enseñó que el 21% de los millonarios que surgen en Estados Unidos todos los años provienen de una industria que se llama network marketing. Así que hay que analizar la respuesta. ¿Será que For Life no es la oportunidad perfecta que tanto hemos profesado, donde tenemos una compañía seria, sólida, estable y probada, unos administradores con vasta experiencia, unos reconocimientos a nivel de la IN 500, unos productos de alta biotecnología de vanguardia, protegidos por una patente hasta el 2020, un plan de incentivos totalmente accesible dentro de la tendencia económica correcta, un sistema educativo que nos ayuda y nos capacita? ¿Será este entonces el sistema correcto? ¿Será acaso que el International Networker Team, después de haber desarrollado tantas herramientas, no funciona? ¿O ese equipo es el que está manejando el 40% o más del volumen de la compañía a nivel mundial, y es el equipo que más personas está llevando a las posiciones, y es el equipo que más cheques grandes está produciendo? Entonces realmente tenemos que analizar qué está sucediendo con el negocio mío. Si ese fuera el caso, ¿serán las razones anteriores? ¿O será acaso que nosotros, los que desarrollamos el negocio, somos los que fracasamos en la industria? Sobre este tema me propongo desarrollar el taller de la noche de hoy. ¿Por qué las personas fracasan en la industria de network marketing o en el multinivel? Está la gente que si le cogen la presión ni le late el pecho. Nuestro sistema tiene una serie de pasos que muchas veces tal vez pasamos por alto, pero son extremadamente importantes. Las personas muchas veces fracasan dentro de esta industria porque no hay metas establecidas o escritas. Esa es una de las razones. Las personas no conocen lo que realmente quieren en la vida. Las personas realmente no tienen claros sus sueños y qué dirección deben tomar para hacer realidad esos sueños. Esa es una de las razones por las que las personas tal vez no obtienen los resultados que quieren dentro de la industria. Otros quieren reclutar caballotes o superestrellas del network marketing para ver si dan un palo y reclutan a la persona correcta, mientras tal vez se quedan descansando a ver qué sucede con el negocio. A veces pretendemos o esperamos que estos super reclutas permanezcan en la calle trabajando día y noche, mientras nosotros estamos en casa y nos ausentamos de las actividades que desarrolla el equipo. Analicen lo siguiente: si nos educamos y nos capacitamos en el negocio, entonces tendremos las herramientas necesarias para que cada uno de los socios que se unen a nuestro equipo sean esas personas de influencia que nosotros esperamos. ¿Por qué esperamos y pretendemos que las personas que lleguen a nuestra organización sean personas con 5, 10 o 20 estrellas en el uniforme y nosotros no nos convertimos en los mejores creadores de líderes? ¿Por qué no nos convertimos en los mejores capacitadores? Porque ¿sabes algo? Para tú ser un buen capacitador, para tú ser un buen offline, para tú poder enseñar y duplicar a tu gente, lo primero que tenemos que hacer es dominar el sistema que nosotros desarrollamos. O sea que nada logramos con la superestrella, sino con lo que nosotros podemos crear. ¿Tú sabes algo? ¿Cuánta satisfacción produce en un ser humano saber que pudimos poner un granito de arena para que este socio que llega nuevo al negocio pueda tener todas las herramientas para ser exitoso, para hacer realidad su sueño? ¿Sabes algo? Muchas veces esperamos, o quisiéramos tal vez, que Juan Rosado fuera nuestro offline. ¡Wow! ¡Qué líder poderoso! Que tal vez Juan Vargas sea nuestro offline. ¡Wow! Mi negocio sería distinto. Que mi offline fuera directo el doctor Elmino Nevares. ¡Wow! El primer latino en llegar a platino. Que mi offline tal vez sea Rafaela Santiago. ¡Wow! ¡Qué historia de poder! ¿Sabes algo? Dentro del plan divino, y me disculpa el que no quiera lo mismo que yo, dentro del plan divino de Dios estaba que tú fueras tocado por la persona que te presentó la oportunidad. Dale gracias a Dios por la persona que te presentó este negocio. Siente el orgullo por tu offline. Oye, edifícalo. ¡Reconoce los quilates que tiene! Si logras utilizar esa herramienta de la edificación, vas a poder derribar murallas. ¿Sabes por qué? Porque la herramienta más poderosa dentro de este negocio es la edificación. Tú no sabes cuántas personas. Vamos a darle un aplauso a Carlitos que me subió el micrófono. Tú no sabes cuántas personas llegan a conocer la oportunidad de For Life y vienen heridos, maltratados, que los han timado, que los han cogido de tontos en otras compañías, que han tenido uplines, que realmente le han hecho la vida de cuadritos, y a través de tu edificación vas a poder alcanzar a esas personas. Ahora bien, ahorita tal vez que sintieras orgullo de tu upline, ¿verdad que sí? Que mucho aplaudimos. Pero qué triste cuando nuestro upline no representa las características de un líder del International Networker Team. Qué difícil cuando tú no puedes edificar a tu upline. Qué problema tenemos en nuestras manos. ¿Sabes algo? Si ese upline tuyo no está conectado, sobre ese tiene que haber alguien conectado. Continúa mirando hacia arriba. Busca tu upline comprometido. Pégate a él. Únete. Edifícalo. Oye lo que te voy a decir ahora. Y hazlo parte de tu negocio. Los upline están para utilizarlos. Si el tuyo está escabezado, pídele a papá Dios que lo ilumine y lo alumbre. Pero no hables mal de él. Ok. Porque en el momento en que... ¿Para qué tú quieres que le prendan una vela? Tú ves que estos muchachos tú le sueltas el micrófono y a la media hora ya de quién, ¿eh? Fuerte aplauso para Julio Delgado, que lo hizo muy bien, ¿verdad que sí? Solamente una cosa te voy a decir. Si nosotros no aprendemos de los errores que hayamos pasado en el camino, somos necios. Tú lo sabes. Si reincidimos en el mismo error, estamos mal nosotros. Recuerda que debes edificar. Y en el momento en que no lo hagas, en el momento que te pares frente a una actividad y digas, mira para allá qué porquería ese volumen de esa actividad que yo no escuché nada. Primero muérdete la lengua, porque la persona que está a tu lado, tal vez es la primera vez que está en una actividad y la impresión que se va a llevar es la peor. Y créeme que tú no tienes idea de cuánto tuvo que pasar ese líder para mover ese invitado a una actividad. Y nosotros somos los responsables muchas veces por lo que sale de nuestra boca de que esa gente no pueda desarrollar el negocio. Antes de decir algo malo, muérdete la lengua, muérdete los dos cachetes y piensa lo que vas a decir. Ejemplo de lo que les dije, sencillo. ¿Cómo es? El doctor Emilio Nevares es nuestro líder máximo, ¿verdad que sí? Oye, siempre él dice que recibió la comunicación de For Life por internet, que ese día no pudo dormir, que pidió 3 frascos, que era más de 50 puntos, que lo que se ganó el primer mes fueron 57.34. Pero usted nunca ha escuchado que Emilio Nevares edifica a un líder que se llama David Daltrey. David Daltrey va a estar aquí con nosotros. El que lleva algún tiempo, este es el del famoso cuento del pequeño tomate y que si está embarazado y no sé qué cosa. Oye, diamante internacional oro. David Daltrey queda 8 posiciones más arriba que el doctor Nevares. ¿Y quién encontró a Nevares que era el líder comprometido? David Daltrey. Así que fíjense que hasta nuestro líder máximo utiliza la edificación. Aprendamos de los que ganan dinero y los que son exitosos. No escuchemos al que está al lado de nosotros a punto de tirarse la soga en el negocio. El tercer punto de por qué algunas personas tal vez no tienen los resultados esperados dentro de la industria es porque no hay compromiso. ni hay acción. Los otros días escuché una persona decir en un módulo algo que me gustó mucho. Estaban diciendo que ese equipo se proclamaba, oye bien, fíjate lo que es andar con la mente positiva, que ellos eran la acción detrás de la voz. Mira qué lindo eso. Ellos dicen, nosotros somos la acción detrás de la voz. ¿Qué significa eso? Que hay compromiso y que hay acción. Oye, pero es que tu compromiso no tiene que ser con tu offline. Tu compromiso no es con el niño. Tu compromiso no es con Juan Rosado. Tu compromiso no es con Rafaela Santiago. ¿Sabes con quién es el compromiso? ¡Contigo! ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú comienzas a desarrollar esta oportunidad, pueden venir 40,000 razones diarias para que tú no hagas este negocio. Pero ¿sabes algo? Muchas veces estas personas no se comprometen y tenemos que llamarlos y llamarlos y llamarlos. Mira, fuiste a la reunión central, mira, ahí está el taller, mira, está la actividad, mira, que este es rally, mira, que los puntos, mira, que no sucede, mira. Y nos pasamos ahí. Yo tengo una socia en el negocio que me dice, yo lo molestaré mucho. Y digo, pues mira, a lo mejor sí, pero ese es tu trabajo. Tenemos que transferir la información, porque ¿sabes algo? Muchas veces las personas no se comprometen porque son masoquistas, porque les encanta su zona de comodidad, porque les gusta cobrar el cheque que cobran todos los meses, que no les da para nada. Muchas veces las personas no se comprometen porque el sistema les ha hecho que sean y que vivan de esa forma. Tal vez son personas que llevan 20, 30, 40 años con un chip en la cabeza que lo que les dice es trabaja para que puedas pagar tus cuentas. ¿Y hasta cuándo vamos a manejar los automóviles que manejamos, vivir donde vivimos? ¿Hasta dónde vamos a permitir que la situación económica tan difícil nos arrope y nos aniquile y provoque divorcios y provoque separaciones y provoque que seamos no los mejores padres del mundo? Hasta que tú no decidas comprometerte contigo mismo. Porque nosotros no podemos hacer nada por ti. Tu estilo de vida lo decides tú. Otra razón por la que tal vez las personas no tienen los resultados que quieren o fracasan dentro de la industria de network marketing es porque son desorganizados. Ave María, por allá brincó uno. Oye, eso no se pudo morder la lengua. ¡Están despiertos! Ok. Juan Rosado, ¿soy de atrás? No. ¿Y sabes por qué muchas veces establecemos que son desorganizados? Oye, porque se extravían documentos, contratos, las taquillas. Mira, me están llamando de la compañía. Hay que enviar el fax de nuevo. No sé dónde lo metí. Yo estoy enfogonado. Yo no vuelvo más. Ese es el plan mío. Todo lo bota. ¿Dónde metió la taquilla? Después que pagó los 5 pesos de jale, ¿tiene que pagar 5 pesos más? Estamos hablando de las razones por qué la gente falla dentro de la industria de network marketing. ¿Oyeron? Hoy vamos a aprender lo que no debemos hacer. Eso también es importante aprenderlo. Esa es de mi escuela. Otra razón por la que tal vez las personas no tienen los resultados que esperan es porque son super, ultra, mega, requete, contra, padrísimamente difíciles de conseguir. Oye, está bien, calma, pueblo, calma. Que las elecciones faltan 2 años todavía. Oigan bien. Muchas veces tenemos un offline bien comprometido o algún líder de nuestra organización y está trabajando, se está moviendo. Oye, pero muchas veces tenemos gente que son más difíciles para conseguir. Los llamamos a la casa, no nos contestan. Los llamamos al trabajo, no nos contestan. Los llamamos al celular, nos apagan el celular. ¿Ven que es el número de nosotros? Se están riendo, ¿verdad? Unavailable, ese yo no lo cojo. Privado, tampoco. Oye, no hay manera de comunicarse con ellos. No contestan el celular ni el teléfono. Si tienen un celular, no tienen el voicemail. Oigan, los voicemails son gratis. ¿Ustedes lo sabían? Mándelo a activar. Porque a lo mejor si tú no quieres escuchar a tu offline o a tu líder, te deja un mensaje. Mira, hay una actividad tal día. No te pides la adjetiva de Juan Valga. Quiero que vayas conmigo. Es el día 2 a las 11 de la mañana en Cataño. Aunque no vaya nada. ¿Tú sabes por qué? Porque después no hay excusa para decir que tú no le dijiste lo que había dentro de las actividades del negocio. Pero muchas veces fallamos porque somos difíciles de conseguir. Otra razón por la que las personas a veces fracasan dentro de la industria de network marketing es porque fallan a las citas o a los compromisos. Oye, qué habilidad tiene la gente. ¿Tú sabes algo? Eso pasa en otras compañías. Yo estoy seguro que eso no pasa aquí. A veces los socios no llegan a las citas, no llaman. Poco les importa lo que pudo haber hecho ese nuevo socio para cuadrar ese plan o reunión. Oye, ¿tú sabes cuánto trabajo le da a veces a un nuevo socio llamar a esos prospectos de la lista? Mira, le dan maripositas en el estómago, le dan una cosa que le sube así como de abajo para arriba y se lo quiere comer completo. Y entonces planifican esos talleres, esas actividades o esos planes y no llegamos. ¿Tú sabes algo? Yo tenía un compromiso el sábado para dar una reunión en Manatí. Por X, Y o Z, no pudimos llegar a tiempo porque la dirección que me dijeron después del quinto semáforo dobla a la izquierda y en la Glidden doblas a la izquierda. Y el compromiso era en Manatí y cuando llamé a la persona, ella había llegado a Vega Baja. Gracias a Dios que estaba mi offline Rolando Sánchez allí. Diamante internacional oro, super sólido. Ese es mi offline. Y allí estaba. Y él pudo cubrir ese compromiso. Pero eso son cosas extraordinarias. Hay gente que dice, ay, no, es que yo me voy a quedar lavando el cajo. Y entonces, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta. Muchas veces, no es que fallan a los compromisos ni a las citas, pero muchas veces tal vez podemos llegar a un punto de subestimar al socio que reclutamos. Ah, no, es que a lo mejor él vive en X sitio, tiene X trabajo, tiene X amistades, y entonces comenzamos a prejuiciar a esta persona nueva. Y si tal vez yo voy a todos los planes con mi chaquetita y mi corbata bien planchadito, pues a lo mejor si yo me voy sin corbata, porque está, eso, ese plan es de Carlito. Oye, hazte de la idea mental que cada vez que tú vas a dar un plan allí, vas a tener de frente a tu próximo diamante internacional platino, que no lo vas a encontrar si no llegas ese día a tiempo a dar ese plan. Yo no sé si tú lo quieres conseguir. Yo no sé si tú quieres conseguir un platino nuevo que llegue a tu línea, pero todos los que lo quieran, que me los echen para acá. ¿Ok? Porque muchas veces subestimamos a la persona que llega al negocio. Ah, no, pero si es el doctor Jemerson o el ingeniero Ukovich, pues entonces hay que ir, tú sabes, bien planchadito. Nada, pero para esa casa yo me voy con una camisita de manga corta. Recuerda, miren, el 80% de las cosas que yo puedo conocer sobre cómo trabajar con público se lo debo a un señor que se llama doctor Camilo Cruz. Camilo Cruz tiene una línea de libros y de audiocassettes y de audio CD muy bueno. Sé que Juan Rosado los tiene en la parte de atrás. Uno de ellos es cómo hablar en público. Oye, tu apariencia derriba el 95% de las murallas que las personas ponen en su mente. Así que seamos justos al momento de planificar la cita. Otra razón por la que personas tal vez puedan fracasar dentro de esta industria es porque se rinden muy rápido. Personas que llegan a Foley con las expectativas de que al segundo mes van a tener un cheque jugoso, miles de personas en su organización, y entonces cuando llega el segundo mes que se dan cuenta que lo que hay son 5, 10, 15 o 20, dicen, ah, no, esto no es para mí. Mucha gente, las personas fracasan porque no se dan el tiempo para poder madurar. Ah, no, pero es que fulano lo hizo en 3 meses, es que fulano lo hizo en 6 meses, es que fulano lo hizo en 11 meses, es que David Torres llegó a Internacional en 11 meses. ¡Qué bueno! Es que Rolando Sánchez era Internacional y de Internacional ahora le tomó 7 meses, es el que más rápido lo ha hecho. ¡Qué bueno! Son personas que aprovechan al máximo la plataforma del sistema, pero nuestro negocio establece que hay un tiempo más o menos promedio que está establecido en la guía del éxito para nosotros ir alcanzando las posiciones, ¿verdad que sí? Oye, no te desesperes. Esto no es una carrera del más rápido que llega. Esto es una carrera de resistencia, del que tenga los pantalones en su sitio y gafas en su sitio, que esté dispuesto a pagar el precio para ser libre financieramente. De esos es esta carrera. Y a veces por pequeñas cosas ya queremos rajarnos del negocio. Ay, que invité 10 al plan y no llegaron. Que se me activó el envío automático. Que el almacén no me transfirió los puntos. Que el socio no llegó. Que se me rompieron las gomas del carro. Que me vaciaron las otras. Que se rompió el radiador. Que me robaron el carro en el jali. Mira, aplasta las cosas que te están siendo obstáculos y crece delante de ellas. Utilízalas de trampolín y mantén un ritmo de crecimiento en el negocio. La diferencia entre un árbol de secoya y un ficus, y un bonsai, me equivoqué de palo. La diferencia entre un secoya y un bonsai, ¿tú sabes cuál es? Que cuando tenían X cantidad de medida las raíces, las del bonsai fueron picadas, pero las del secoya fueron creciendo como la naturaleza quiso que crecieran. Recuerda que en nuestras manos tenemos la tijera para decidir qué vamos a hacer con este negocio. Si te vas a seguir lamentando de hoy en adelante y vas a insistir en las cosas que son pequeñas, oye, ¿el mío no está? Rájate del negocio de una vez, porque nosotros necesitamos gente con pantalones y con falda que esté dispuesta a pagar el precio de ser libre financieramente. Otra razón por la que las personas tal vez fracasan dentro de la industria de redes de mercadeo es porque tienen una autoestima baja. Self-esteem, como se dice en inglés. Oye, vienen de un hogar donde tal vez fueron maltratados. Vienen de una familia donde tal vez no tuvieron los mejores elementos de crecimiento. Vienen de un sistema, de una educación, de una escuela que tal vez no fue su mejor modelo. Vienen de residir en un sitio donde tal vez no era el perfecto. Pero tú sabes algo, nosotros no podemos permitir que nuestra autoestima cuando esté en el piso sea la que gobierne nuestra vida. Recuerdo siempre las palabras de mi upline, el diamante internacional, miembro del club de los 100,000, Renaldo Sánchez. De paso, va a darle un aplauso bien fuerte que se escuche en Orlando, por allá donde está trabajando. Cuando Renaldo Sánchez comenzó a desarrollar este negocio, que dejó de freír popcorn en el cine. Sí, porque él freía popcorn en el cine. Ese era su trabajo. Él, el primer libro que comenzó a leer, gracias a un consejo que le dio nuestra diamante internacional, Lourdes García, un día Lourdes le dijo a Renaldo: Renaldo, tienes que leer libros, te tienes que educar, tienes que empezar a trabajar contigo de adentro hacia afuera. Es un ejercicio de introspección donde intrínsecamente vamos a comenzar de adentro hacia afuera a sanar. Y él leyó un libro que decía: aprendiendo a quererse a sí mismo. Oye, muchas veces la gente fracasa dentro de estos negocios porque tiene la autoestima baja. llegan saturados y heridos por la vida, creyendo que no valen, que no pueden y que no son capaces de tener éxito. ¡Cancela la noche de hoy! Porque el International Networker Team, que es el equipo número uno en el mundo, dice que tú vales, que tú puedes, que tú eres exitoso, que vas a derribar la barrera y que vas a ser libre y hacer realidad tu sueño. ¡Se acabaron las cosas negativas! Y a veces decimos, ah, pero yo no tengo mi autoestima baja. ¿No? No tenemos la autoestima baja, pero andamos con el carro que no le cabe una bola más de fango. Andamos con el carro que tenemos 70 papeles entre todos los que están regados. Andamos siempre con la aguja de la gasolina prendida, en empty. A veces andamos estrujados, que cuando salimos de la casa las planchas se van cogiendo detrás de nosotros. Eso no es tener la autoestima baja. Oye, hay que preocuparse un poquito más. Esto no es un concurso a ver qué carro es el más brilloso. Ni si le echaste doctor mecánico al morol o lo que te dé la gana a la goma. Pero ¿sabes algo? Nuestra apariencia determina mucho. Analízalo, esto es bien sencillo. Imagínate que tú llegas a una casa, hay 30 personas esperándote y como tú eres el upline, te dejaron el estacionamiento frente a la casa. Ah, se fíen, ¿verdad? Y entonces cuando llegas a parquear tu carro, ves el parking y el socio te hace. Y tú. Entonces lo parqueo en la otra cuadra. Ustedes saben más que la niña. Y esto no se trata de que tenemos que vestir con ropa cara. Dimos un taller una vez al grupo nuestro que hablábamos de que las corbatas costaban. ¿Tú te acuerdas cuánto, Rolando? $4, ¿verdad? Miren, el que quiera corbatas baratas, a $4 en Donato. Camisas a $11.99 en Walmart, de hombre, manga larga. Oye, y los sets ejecutivos de las damas, a $9.99. Oye, en las ventas esas del pasillo, ahora en Navidad, aprovecha. Esto no se trata de que tú tienes que vestir un traje de Armani, una corbata en seda, una camisa Canali que te cueste $90. No. Ni que los zapatos sean Florsheim o Bostonian o no sé qué otra cosa. Oye, hay que ser pobre, pero con dignidad. Que tengas tu orgullo. No es que tengas una camisa barata o cara. Oye, es que el Niagara cuesta un peso. Y se ve bonita, planchadita. Nuestra autoestima, nuestra apariencia, cómo nos comportamos, determina muchas cosas en el negocio. Otro punto importante. Gracias, Roland. Otro punto importante. ¿Por qué las personas fracasan dentro de la industria de nuevo marketing? Es porque son personas que se resienten o se molestan por los ingresos que tiene el offline. Este tipo tiene suerte. No hace un divino y tiene 3 líneas, mano. Oye, pupi, ¿tú sabes lo que son 3 líneas cogiendo? Y el tipo no sabe abrir ni un trípode. ¡Ave María Purísima! No, dale para abajo ese chavo. Porque yo no voy a seguir haciendo más nada. Yo no voy a ejecutar más nada para que él no siga ganando más, chavo. Oye, abre ese cerebro en dos. Sácatelo de la cabeza. Mójalo un cubito con Transfer Factor. Y vuelve y póntelo. Y analiza lo que estás diciendo. Ah, entonces tu estilo de vida lo va a determinar cuánto se gana tu offline. Oye. Dios mío. Eso pasa en otro sitio. Otra razón por la que... Le gustó el fuerte, ¿eh? Otra razón por la que las personas fracasan dentro de la industria de multinivel es porque buscan excusas baratas por las cuales no consiguen lo que desean. Personas que culpan a la compañía, a los productos, al plan de incentivos, al sistema, a la falta de apoyo de los uplines, para decir que no han conseguido lo que han deseado. queremos buscar una excusa, ¿verdad? Recuerden algo bien claro. Las excusas solo satisfacen al que las da, no al que las recibe. Acuérdense siempre de eso. Oye, aplauden ahora, denle pausa. Muchas veces decimos, no, porque es que tú sabes, es que mi offline es bueno, está comprometido. Pero entonces, Carlito, párate aquí. Venga, Ángel y Rolando. Mirando para allá. Yo traigo a estas tres personas al negocio. Denle un aplauso a estos tres modelos, ¿ok? En la noche de hoy. ¿Por qué tú no te viste chaqueta hoy? Porque me fui a... ¡Esa es una excusa! Oigan, este es de mi línea, está bien, este es de mis nenes, ¿está bien? Ok. Yo traigo a estas tres personas al negocio, los tres están comprometidos, pero tal vez, como yo sé que Rolando es el líder que más pompeado está, es el líder más comprometido, es el que está más cerca de la posición, con ese líder yo me voy a trabajar. Y entonces Calico dice, ah, claro, Rolando va a llegar a oro, pues si el Bill no lo suelta, pero si está todo el tiempo con él, si está para arriba y para abajo, si le da todos los planes, si está en las reuniones, y con esa bocota que tiene hoy, ¿quién no firma? Imagínate tú. Esas son excusas de Carlito. ¿Tú sabes por qué? Porque los hombres estamos dispuestos a trabajar cuando ustedes nos solicitan que lo hagamos. Estamos para ayudarlo. No hay manera que nosotros podamos crecer si no ayudamos a nuestra gente a hacer realidad su sueño. La única manera de que Orville Pacheco pueda hacer realidad su sueño es ayudando a Rolando, a Carlito y a Ángel Abreu a que puedan hacer realidad los de ellos. Porque si ellos hacen realidad su sueño, los míos se van a hacer realidad. No busquemos más excusas. Las excusas solo satisfacen al que las da. Siéntese, muchachos. Hay que analizar lo siguiente. Muchas veces tal vez tú dices, ah, pero yo estoy a pie, yo no tengo carro. ¿No estás Roland Camacho, Juan Vargas, que estaba al lado tuyo? Oye, asoma la cabeza por ahí. Roland Camacho en 6 meses llegó a Diamante Presidencial y estaba a pie. ¿Estoy diciendo verdad o mentira? Ah, es que yo no tengo carro. Yo no tengo celular. Yo, ya, muchacho. Yo trabajo de noche. ¿Y qué sucede? Que la gente de día no respira, no camina, no va al banco, no come y no echa gasolina. Oye, analízalo. Si personas bajo tus mismas circunstancias han tenido resultados, ¿por qué tú no los vas a tener? ¿Ok? Así que las excusas a un lado. Próxima razón por las que personas pueden tal vez fracasar en esta industria es porque se juntan con gente negativa. Hay un viejo refrán que dicen, mi esposa se enchisma cuando yo digo que yo soy de Fajardo, porque ahora vivo en Sidra. Mi amor, yo te amo, pero yo soy de Fajardo. Bien caro y duro. Hay un refrán allá en Fajardo que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Ustedes lo han escuchado? Hay otro refrán que dice, el hábito no hace al monje, pero lo distingue. ¿Lo han escuchado? Oye, selecciona con quién te juntas. Aunque tú seas amigo de todos, selecciona con quién tú te juntas. Si dentro de la organización hay tantas y tantas actividades para tú compartir, oye, sal del rally y vete a comer con tu gente. Termina la reunión y vete a comer por allí. Miren, aquí hay una segunda reunión central después de esta. Y son en unos sitios. Cacho, por eso tú vas a llegar a Platino. Hay mucha gente que cuando sale de aquí, oye, se van para que si para el tequilón, que si, ¿cómo se llama el otro santo? El Cantinflas, tú has ido, ¿verdad? Oye, aquello parece como una segunda reunión. Eso es como en las iglesias, que después de las 9 está todo el mundo en Burger King. Júntate con gente positiva. Si tú tienes para escoger montarte con un cascarrabia, que lo que se pasa es criticando y criticando y criticando, déjalo que se vaya a comer solo. Júntate con gente positiva. ¿Tú sabes por qué? Porque en la medida que tú te juntas con esas personas, tú vas a recibir un insumo en tu mente que te va a reprogramar tu hard disk o tu disco duro mental con cosas positivas. Siempre desarrolla actividades con gente positiva. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente negativa te ala. Te alan. Para ese abismo de la depresión, del conformismo, de las cosas malas. Mira, que si yo llevo aquí 2 meses y no he llegado a diamante, analiza por qué no ha llegado. En este negocio hay que ponerse metas altas, pero también alcanzables y accesibles, ¿ok? Si tú llegas al negocio hoy, no pretendas en 2 meses ser internacional. Que si se puede, claro que se puede. Está bien. Pero ¿qué sucede? Es poco probable que eso suceda. Ay, mi madre, aquí pasan cosas. Estamos ya casi terminando. Oye, le gustó el fuerte. Otra razón por la que las personas fracasan dentro de esta industria. Pónganse todos de pie, por favor. Estiren el cuerpo, den espacio a que se puedan vascularizar mejor, que el oxígeno llegue mejor al cerebro. Saluda a la persona que está a tu lado sin abrir la boca. Búscate a uno que sea más feo que tú para que lo salude. Gracias, Carlito. ¿Ok? Ahora se pueden sentar, ¿ok? Se acabó el vacilón. Eso es para que se estiren y esperen que yo me porto mal y que están ahí una hora sentados sin pararse. ¿Ok? Muchas veces las personas fracasan dentro de esta industria porque no bajan la información a tiempo ni con la urgencia que ameritan las actividades del sistema. No, pero el rally es el 3 de diciembre, eso hay tiempo para promoverlo. Oye, la importancia que tiene ese rally, con el permiso de mis amigos que edifican las actividades, ese rally no es importante. Ustedes saben algo, yo quiero que ustedes sepan que ese rally no es importante. Ese rally no es imprescindible. Ese rally es urgente que nosotros estemos allí, que comencemos a mover la gente, que comencemos a edificarlo, que si son de Mayagüez, que alquilen una huevo y que bajen para Río Grande, que si son de Arecibo, que alquilen una huevo y hagan un cejucho y bajen para la actividad. ¿Tú sabes por qué? Porque el futuro tuyo y el de tu familia es el que está en juego. Imagínate solamente que si a ti te dicen que si tú vas al rally te vas a ganar 10 mil pesos al otro mes, tú lo vas a dejar. Mira, de cabeza llegas al rally. Pues imagínate que ese rally analiza, racionaliza, entiende, lleva a tu corazón y a tu mente que el rally del 3 de diciembre no es importante. ¡Es urgente que lleguemos allí! Ustedes no tienen idea de lo que va a representar ese rally. Oigan, muchas veces las cosas que se hablan en los niveles altos, o qué sé yo, en el staff, o en los más que, qué sé yo, como usted quiera llamarlo, muchas veces, tal vez esa información no llega abajo. Pero todo tiene un porqué. Yo le puedo decir algo. Ustedes dirán que el doctor es mío, Nevares, y yo lo digo, es un tipo callado, humilde, simpático, lleno de paciencia, de bondad. Pero tú sabes algo. Ese es Ibarito Corozal. Sabe lo que tiene entre manos. Oigan bien, ese tipo que me está mirando atravesado a mi mano derecha tiene a la gente de la compañía agajado por la cintura y le digo, miren muchachitos, vengan todos, pollitos, aquí se sientan pollitos, porque yo necesito de ustedes para que mi gente pueda crecer a nivel internacional, para que se abra el mercado europeo, para que se abra el mercado asiático, para que se abra el mercado del oriente, del occidente y de todos los puntos. ¿Tú sabes por qué? Porque no es su negocio. Miren, el doctor Nogales se puede retirar ahora mismo y es millonario. Él lo está haciendo porque él hizo un compromiso aquel día que puso el bolígrafo encima del contrato. Usted sabe lo que le dijo el Opla en el niño: aprieta duro que son 4 copias. Y cuando él empezó a firmar ese contrato, él no estaba poniendo en juego su libertad. Él ganaba dinero, él era un profesional. Lo que pasa es que él tenía en su mente un sueño de que iba a alcanzar a cientos de miles de personas a través de la oportunidad que él había desarrollado, a través de un sistema donde iba a poder ayudar a otras personas a llevar un mejor pan a su mesa, a tener una mejor calidad de vida, a salir de la... Este tipo me está diciendo que me calle. Así que yo solamente le voy a decir una cosa: no es importante, es urgente. Repite conmigo: es urgente. 1, 2 y 3. Ok, eso fue en italiano, ahora en puertorriqueño. 1, 2 y 3. Vieron, tenía eco. Así que es importante que movamos la gente, oye, con la urgencia que amerita las actividades. Me quedan poco tiempo, pero yo les voy a decir algo ahora. Emilio Nevares, tú decides quién usa este micrófono, y si es mi última vez, qué bueno. Y esto es bien serio lo que les voy a decir ahora. Muchas personas fracasan dentro de la industria de redes de mercadeo porque tienen en poco el compromiso que asumieron. Muchas veces hay líderes en las compañías que están desarrollando multinivel y tienen la cabeza pensando en pajaritos preñados e intentan desarrollarse en unos multiniveles estando en uno. Son personas que están haciendo tal vez for life y vienen por el lado de los maquillajes, o vienen los pasajes, o vienen las joyitas, o vienen los instrumentos de satisfacción en el matrimonio, o vienen yo no sé qué otra cosa, y les puede inundar el cerebro. Oye, si tú sabes de alguien, sácalo de tu mente y de tu corazón, porque ese tipo es un charlatán y no tiene espacio en el International Networker Team. Aquí hay líderes serios y comprometidos con lo que estamos haciendo, y no vamos a permitir que manzanas podridas lleguen al saco del International Networker Team. Dos más y termino. Muchas personas fracasan en esta industria porque creen que se lo saben todo, que hay malas mañas o hábitos de antiguas compañías. Son personas que tal vez han alcanzado posiciones y que no se dejan educar. Mucha gente tal vez viene al negocio y dice: ah, tú me vas a hablar de lead de prospecto. Cacho, si yo soy un agente de seguro, llevo 20 años en la industria. Esos que creen que se lo saben todo, créanme que van por un mal camino. Personas que no entienden que el éxito depende de ellos. A partir del momento en que ves el plan y decides entrar, el futuro de tu organización está en tus manos. Recuerda que tus deudas son tuyas, no de tus uplines, no del equipo. Y tu estilo de vida lo vas a determinar tú, no lo determinan las personas que están arriba de ti. Si a partir de ahí en adelante tú quieres seguir haciéndolo, sigue haciéndolo, pero no vas a decir: a mí no me lo dijeron. La gente necesita, con esto termino, la gente necesita, háganme lo que les voy a decir. La gente necesita ver cosas que los impacten para poder tomar decisiones importantes. Se lo voy a repetir. La gente necesita ver cosas que los impacten para poder tomar decisiones que los hagan cambiar. ¿Y ustedes saben por qué les digo esto? Para producir grandes cambios, todos los cambios crean fricción. Pero si nosotros capitalizamos esos cambios, que conllevan esfuerzos, conllevan sacrificios, si los manejamos con la urgencia necesaria, podremos capitalizarlos y convertirlos en una hemorragia de resultados, tanto en lo personal como en lo económico. ¿Y qué es urgente? Todo lo necesario para que tu gente pueda duplicarse de una manera correcta. ¿Qué es urgente? Que seas fiel al sistema. ¿Qué es urgente? Que puedas ir alcanzando las posiciones. ¿Qué es urgente? Que tengas los resultados en las manos para que puedas ser de testimonio a otras personas. ¿Qué es urgente? Que de hoy en adelante, no importa lo que sucedió con tu vida en Fort Life hace 4 o 5 años, sino es urgente lo que tú vas a hacer de hoy en adelante. ¿Cuál va a ser tu reacción ante esta información? ¿Cómo vas a cambiar tu estilo de vida? ¿Cuánto vas a esperar para hacer los ajustes necesarios? ¿Cuánto vas a esperar para que puedas hacer realidad los sueños que una vez pusiste en un papel, en una lista? ¿Cuánto vas a esperar para accionar de la manera correcta y que no solo tú, sino que sean libres financieramente las personas que estén en tu organización? ¿Qué es urgente? Que tú seas un líder comprometido del International Worker Team, que donde quiera que te pare, podamos decir: ese muchacho es de mi equipo, ese muchacho es un ejemplo, ese muchacho está entusiasmado. Y si tú quieres 3 cosas que un líder no debe dejar de tener, hay 3 cosas que nosotros necesitamos, y es estar entusiasmado, hacer esto con pasión y tener el compromiso necesario. Buenas noches y que Dios te bendiga mucho.